¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas, como siempre, encantado de estar acá. Bueno, una semana más que te tenemos y una reflexión más sobre todo lo que va pasando en la semana y lo que entre toda esa vertiginosidad por ahí nos perdemos, ¿no? Algunas reflexiones para alejarnos un poco de la coyuntura y ver algo más en lo que pasa regularmente. Sí, o lo vemos al pasar, ¿viste? Claro. Que vemos la noticia y se apaga. Sí. Bueno, en esta ocasión yo quería hablar de algo que terminó hace poquito, que es el paro de médicos de PAMI, porque no sé si te enteraste, seguramente sí, que entre el lunes y el miércoles de esta semana llevaron adelante un paro de 72 horas en protesta por la resolución 1107-2026, con la que la institución aumentó el pago a los médicos por paciente a 2.100 pesos, pero eliminó la consulta presencial como fuente de ingreso, incorporó más prestaciones dentro de un pago fijo y terminó con el incentivo económico a la formación profesional. Este conjunto de medidas termina siendo en rigor una reducción del ingreso de los médicos, porque las jornadas completas pasaron de pagar alrededor de 2.1 millones de pesos mensuales a pagar 1.4 millones. En el mejor de los casos, en algunos casos, el ajuste fue incluso peor. Esto no solo es un golpe para los trabajadores de la salud, sino que es indirectamente también un castigo del gobierno de Milei a los jubilados, porque PAMI cuenta con más de 5 millones de beneficiarios y en su mayoría son justamente adultos mayores, y muchos de ellos con enfermedades crónicas que requieren seguimiento periódico, que a su vez está a cargo de los médicos. No es el único ajuste sobre el sistema de salud de las últimas semanas. El 1 de abril se descontinuó el programa Remediar, que había sido creado en 2002 por el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y que hasta ahora cubría el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención. El Valmecum pasó de 79 prestaciones farmacológicas a solo 3, focalizadas en enfermedades cardiovasculares. En cuanto a PAMI, vale recordar que también tiene una deuda de alrededor de 500.000 millones de pesos con empresas prestadoras que recién ahora anunciaron que se empezó a pagar, sí. Aunque algunas farmacias desmintieron esto, dijeron que no recibieron los fondos. Así que no sabemos cómo está exactamente eso. En medio de advertencias de las farmacias justamente por la incapacidad de proveer medicamentos a los jubilados, justamente por este problema. La entidad también viene intentando reducir la cantidad de medicamentos gratuitos a los ancianos, que tienen acceso desde 2024. Esto ya lo viene haciendo, digo, desde 2024. El mismo año en el que Milei, dicho sea de paso, vetó el proyecto para aumentar las jubilaciones. Y hablando de jubilaciones, no es menor el dato de que el 1 de abril también el gobierno actualizó la jubilación mínima, que pasó a 380.000 pesos, que sumadas al bono de 70.000 pesos, que el gobierno mantiene congelado desde marzo de 2024, suma 450.000 pesos. El número es relevante porque esto significa que por primera vez desde la creación del bono, la jubilación mínima quedó oficialmente por debajo de la línea de pobreza. Y eso sin mencionar todos los otros gastos que tienen los jubilados. Y me estoy dejando afuera un montón de cuestiones relacionadas con el ajuste del gobierno. Pero el golpe a los jubilados no fue solamente económico, sino también físico. Asusta la naturalidad con que la represión de las fuerzas de seguridad contra las marchas de jubilados pasó a ser una postal habitual en los últimos años. Si alguno no se enteró, le digo que todos los miércoles hay un grupo de jubilados organizados que marcha frente al Congreso para reclamar por mejores condiciones de vida. A veces las manifestaciones ganan fuerza y se vuelven transversales con el apoyo de otros sectores y otras veces no. Pero el hecho es que una cantidad llamativa de veces se encontraron con la represión de las fuerzas policiales. Si nos pusiéramos a detallar todos los ataques de Javier Milei contra los jubilados y trabajadores del sector de la salud, podríamos estar toda la noche hablando. Pero ese no es el punto. El objetivo acá es pasar justamente de lo cotidiano y lo coyuntural a una discusión un poco más amplia y, por qué no, más filosófica. Mientras estaba buscando información sobre este tema, no dejaba de repetirse en mi cabeza la pregunta: ¿qué valor tiene la vida humana? Y seguramente quien escuche esto va a pensar que se trata de una cuestión tan abstracta que es abrumadora. Y tendría razón, ¿no? Porque al final del día, Uno nunca se hace esa pregunta así, tan directa, tan frontal. Pero esa es la gracia de este tipo de preguntas, que parecen completamente ajenas a nosotros hasta que las matizamos con una situación concreta. Tomemos por caso el ajuste en jubilaciones y salud. Una de las funciones prácticas más interesantes de la filosofía es desnaturalizar lo naturalizado. Y es que el ser humano tiene una capacidad adaptativa enorme, que muchas veces implica naturalizar ciertas cuestiones límites para no entrar en la locura, al menos. Ocurre en países con estados extremadamente controladores, en las sociedades ultraortodoxas, en las naciones pobres, en países donde el presidente utiliza las redes sociales para ponerle apodos infantiles a la oposición. Algo que no solamente vale para Argentina, sino también para aliados de Argentina, ¿no? Pero esa misma capacidad adaptativa lleva el riesgo de caer en el quietismo, en un quietismo cada vez más fuerte que termine impidiendo que se manifieste algún tipo de cambio dentro de la sociedad, o que las víctimas siquiera atinen a expresarse en contra. En otras palabras, se vuelve tan habitual la violencia, se vuelve tan habitual el ataque, que uno termina callándose porque ¿qué diferencia va a hacer? ¿No? Y ahí es cuando cobran relevancia este tipo de preguntas. Porque la respuesta no tiene necesariamente que ser explícita. Uno no necesita responderla directamente. Porque al final del día es difícil poner en palabras lo que uno considera que es el valor de la vida humana. Pero sí podemos conjurar una respuesta a través de estos eventos y lo que pensamos de ellos. Sería una suerte de rodeo para llegar a esa respuesta, pero el valor del ejercicio, al final del día, es darnos cuenta que siempre estamos respondiendo a esta pregunta. La respondemos con nuestras reacciones a cada una de estas noticias, pero también nos sirve para ir más allá de la inmediatez del evento, pensar así. Porque si no, nos quedamos atorados justamente en esa indignación inmediata y pasajera. La idea entonces sería enmarcar estas acciones y entender el impacto real que tienen, más allá del concreto. Obviamente, no es la idea hacer un juicio moral sobre los demás, ver qué piensan, tratar de presionarlos para que se expresen al respecto. Cada uno puede pensar esto por sí mismo. Ahí está el valor también de la filosofía. Algo que sí podemos hacer acá es pensar qué valor tiene la vida humana para los actores de poder. ¿Qué valor tiene la vida humana para Javier Milei, para Patricia Bullrich, para el oculto Mario Lugones? Los hechos hablan por sí mismos, desde ya. Cada cosa que hacen nos dice algo. Pero también hablan ellos. Y con esta idea de fondo estaría bueno cerrar este tema recordando algunos de los comentarios que hicieron en los últimos días o en los últimos años. ¿Por qué no? La declaración más reciente sobre PAMI y los jubilados vino justamente de Mario Lugones, figura poco conocida, poco nombrada y que también poco habla. El ministro de Salud, para quien no lo sepa. Nunca habla, pero cuando habla deja las cosas bastante claras y en el peor de los sentidos posibles. Hace un par de días se quejó diciendo que el PAMI tiene 1 millón de personas, más o menos, con más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Lo que para él significa que PAMI tiene una carga muy grande. Sí, es cierto, pero hay algo curioso en pensar que el problema de la obra social de los jubilados es que justamente tiene muchos jubilados, ¿no? Y no es el único que se expresó en estos términos. Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad, cuando ordenaba a las fuerzas federales a ir a atacar a los jubilados que se manifestaban públicamente, comentó en diciembre algo similar. Dijo que cuando tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro, es un gasto. Y describió al PAMI como un error, comparando el organismo de una forma extremadamente sensible, si uno quiere, con una compañía de seguros donde todos los autos chocan. Muy, muy sensible para hablar de los mayores de edad. Con el mismo nivel de simpatía se expresó la ya cancelada, funada ex canciller Diana Mondino en 2024, que tuvo expresiones desafortunadas con varios sectores, pero en este caso nos centramos en lo que dijo sobre los jubilados, particularmente sobre los jubilados que pedían préstamos de ANSES. Con una sensibilidad increíble, dijo, si sos jubilado de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo este tipo de cosas? Lanzó en su momento, casualmente, en la mesa de Mirtha Legrand. Hay una ironía ahí que podríamos pensar, pero la voy a dejar que la piense cada uno en su casa. Pero más allá de la caracterización puntual que hacen los funcionarios, también hay que mencionar que hay una resistencia ideológica a valorar la vida de un jubilado por parte de la ideología libertaria, que queda patente en el propio plan de gobierno que prioriza la ganancia de las empresas y el superávit antes que los sectores vulnerables de la población. De hecho, Milei directamente, en su última apertura de sesiones, trazó una relación muy directa entre ser argentino de bien y ser productivo, ser un trabajador. Aunque uno podría pensar también que tampoco respeta mucho a los trabajadores, considerando que hace poco sacó o impulsó una reforma laboral que va en contra de los derechos de ellos también. Pero incluso en esos términos, recordando lo que dijo en la apertura de sesiones, lo cito: el mundo solo tiene dos tipos de personas, los que viven de lo que producen, es decir, los que viven de lo que otros producen, es decir, los parásitos, y los que producen todo lo que hace posible la vida moderna. Eso lo dijo en realidad en referencia a los legisladores que estaban presentes, pero la forma en la que lo dice claramente te da a entender que está hablando de una situación más general. El mundo tiene dos tipos de personas. Bueno, habría que decirle que entre los que producen lo que hace posible la vida moderna, también están esos trabajadores de la salud que están ajustando ahora mismo, que están los profesores y también, no los profesores, pero el personal de las universidades, de la educación, todas las instituciones dedicadas a garantizar la calidad de nuestra comida, el agua, los productos que se usan para la construcción, como el INTI. Todos estos sectores que también hace parte de su ataque. Y incluso los del sector privado, porque su reforma laboral los afecta también directamente a ellos. Les quita derechos a un sector que también hace posible la vida moderna. Esto es lo que me parece más interesante de pensar, más allá de lo directo, lo coyuntural, sobre el tema de los jubilados, y que seguramente en los próximos meses nos va a dar noticias quizás incluso peores. Pero hablando de la vida humana, me gustaría pasar al otro tema y pensar el extremo opuesto de esto. Este lunes, en la más reciente conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, estuvo Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia, quien compartió un dato interesante. Según explicó, durante el primer trimestre de 2026, esto es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, se produjeron 211 homicidios en territorio bonaerense. La cifra pelada no nos dice nada, pero cobra sentido cuando la ponemos en perspectiva. Y por suerte el propio Alonso se encargó de eso. En comparación, en el mismo periodo de 2025, el año pasado, hubo 247 homicidios. Y en 2024 hubo 270. Esto significa que entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026 hubo una reducción del 14,6%. Y si extendemos la comparación hasta 2024, es decir, primer trimestre de 2024 a primer trimestre de 2026, la diferencia es del 21,9%. De hecho, podemos hacer un desagregado por tipo de homicidios dolosos. Vemos que los femicidios se redujeron en un 44,2% con respecto al primer trimestre de 2025. Y los asesinatos en ocasión de robos bajaron un 42,9%. En la conferencia, Alonso comentó: echamos por tierra una vez más la teoría del baño de sangre. Y eso es puntualmente de lo que quería hablar. ¿Por qué utiliza este término? Bueno, baño de sangre es la expresión que Javier Milei venía utilizando habitualmente para referirse a la inseguridad en Argentina. De hecho, en el debate presidencial de 2023, antes de ser presidente, cuando era diputado nacional, hizo un montón de promesas. Habrá que ver cuántas cumplió, ¿no? Pero sobre el tema de seguridad, dijo: en Argentina, culpa de la casta política, el Estado falla en esta materia y el país es un baño de sangre. Una vez que llegó a la presidencia, cambió de discurso. Y de pronto, la provincia de Buenos Aires fue la que pasó a ser el baño de sangre, no el país. Esta, digámosle, flexibilidad discursiva sería cómica si no fuera por las implicaciones que tuvo, las ramificaciones de esta forma de pensar. Recuerdo un evento del año pasado. En febrero, a principios del año pasado, fue asesinada una niña de 7 años en La Plata. Los asesinos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad bonaerenses, pero el hecho devolvió a la agenda pública la inseguridad. Y en el peor de los momentos, porque ocurrió en medio de una campaña electoral, el peor momento para discutir los temas realmente importantes, porque uno de los que se metió a esa discusión fue justamente el presidente Milei, que, podríamos recordar, en ese momento estaba impulsando la candidatura de el venido a menos Manuel Adorni, que terminó ganando esas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires el gran eslogan era kirchnerismo nunca más. No sé si alguien recuerda, una banalización de la forma en la que nos referimos a la última dictadura militar. Pero ya presidente Javier Milei no dudó en convertir también esto en una bandera de campaña. Es que Kicillof, cuando el hecho ocurrió, hizo una conferencia de prensa, se refirió al tema y habló de la necesidad de que hubiera algún tipo de encuentro, de acuerdo, de colaboración entre el gobierno bonaerense y el gobierno nacional para trabajar en conjunto, para evitar estos hechos o reducirlos. Es algo habitual, lo dijo en varias oportunidades. La provincia no está separada del país, el país no está separado de la provincia, y aunque el país a veces actúe, el gobierno nacional, a veces actúe en perjuicio de la provincia, de muchas maneras, la Bahía Blanca conoce bien el impacto que tuvo esta lucha, esta cruzada del presidente contra el gobernador. Desde el lado del gobierno provincial se ha dicho en varias oportunidades la necesidad de colaborar. Lo fuerte fue la respuesta de Milei en este contexto. Y lo cito. Dado que la provincia es un baño de sangre, otra vez el término, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta, y usted claramente no puede resolverlo, lo dijo en redes sociales, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino. Esto es, renuncie. Y déjenos intervenir la provincia. En un año, nosotros vamos a terminar con la violencia. Como mínimo, es un intento muy tangible de desestabilización de que el presidente le pida la renuncia a un gobernador, más por un caso puntual de inseguridad en la provincia. Pero también nos sirve a nosotros para ver cómo opera la estrategia discursiva y mediática del libertario. Lo cierto es que Milei puede hablar con cierta confianza sobre terminar con la violencia, porque en Argentina la tasa de homicidios dolosos viene a la baja. De hecho, en 2024, con el primer año de Milei en el poder, fue de 3,8 por cada 100.000 habitantes. Y en 2025 fue de 3,7. Lo que pasa es que el indicador viene bajando desde hace más de 10 años. Es decir, desde antes de que Milei siquiera pensara en meterse en la política, cuando era apenas un panelista hablando en medios de comunicación o que participaba en su momento de las marchas sindicales, hablando de, irónicamente, los derechos de los trabajadores. Puntualmente, en 2014 tuvimos una tasa de homicidios que tuvo un pico, que llegó al 7,6 por 100.000 habitantes. Pero desde entonces viene bajando de forma bastante continua. De hecho, si uno ve los números desde más lejos, también va a notar que el mayor pico de las últimas décadas tuvo lugar en 2002. Así que, en general, desde entonces podemos decir que viene bajando la tasa. En esa época, plena crisis, de post-crisis 2001, la tasa era de 9,5. Volviendo al presente, Argentina siempre se ubicó entre los países con las tasas más bajas y ahora mismo tiene la tasa más baja de Sudamérica. De hecho, siempre está entre los primeros lugares de Sudamérica y de Latinoamérica, y podemos extenderlo también para quitarnos el sesgo de que el norte es mejor, también una de las tasas más bajas de toda América, de todo el continente americano. Incluso, en muchas oportunidades, ese país que tanto admira Milei, Estados Unidos. Pero La pregunta es por qué entonces insiste Milei en el relato del baño de sangre. Pese a que viene bajando, y viene bajando en los periodos de Mauricio Macri, a nivel nacional, y a nivel provincial María Eugenia Vidal, también Alberto Fernández a nivel nacional, y ya Kicillof a nivel provincial. Pero, ¿por qué insiste en esto? ¿Y por qué es tan efectivo? Bueno, lo primero que salta a la vista es que él no hace más que apalancarse en un discurso y una lógica que se instaló en los medios de comunicación hace ya varios años. Si uno observa los principales canales y portales de noticias, pareciera que una de las temáticas que más preocupa a los medios es esa, porque se hace una cobertura constante, recurrente de cada caso puntual de delincuencia que ocurre, con un particular interés por el conurbano bonaerense. Sin embargo, cada vez que aparecen cifras oficiales, como la que dijo Alonso este lunes, siempre quedan relegadas a una mención casi secundaria, de forma escéptica, por los medios de comunicación, los periodistas que los cubren, y también el gobierno nacional. A esta lógica de poner casos concretos por encima de estudios generales se le puede llamar de muchas maneras, pero en esencia combina dos falacias bastante recurrentes. La falacia de la evidencia anecdótica, que es básicamente utilizar un caso concreto para suponer una situación general, y la apelación a la emoción, que es la elección de un caso particularmente perturbador para oscurecer un poco la razón y que el que escucha piense desde las emociones. Quizás debería pensar en este par de falacias Javier Milei, que le gusta mucho insistir con el tema de las falacias, ¿no? En esencial, lo que se hace es explotar el sesgo de disponibilidad de nuestra mente. En otras palabras, las situaciones dramáticas que mejor podemos relacionar con nuestra vida tienen mucho mayor impacto que cualquier estadística fría. Y acá está el tema. ¿Qué importa más? ¿Las estadísticas que dan cuenta del panorama general o el dramatismo de un caso concreto? Es una pregunta difícil, porque sería extremadamente insensible restar la importancia a los casos puntuales. El problema es el uso deliberado de estos casos puntuales para intentar impulsar un relato que no es tal, que es justamente lo que hace Milei de forma deliberada. Desde ya que no tiene sentido esperar que él cambie sus costumbres. Lo importante es entender que esta lógica está operando y por qué lo que termina haciendo es empantanar cualquier discusión real sobre el tema. Porque si queremos discutir políticas y resultados, no podemos centrarnos únicamente en el impacto mediático y el dramatismo que causan en la sociedad, sino que tenemos que intentar ir más allá de la noticia y analizar las estadísticas que sí tenemos. Fran, un lujo como siempre esta reflexión y las preguntas que nos dejás. Como siempre un lujo, así que será hasta el jueves que viene. De hecho, de una. Bueno, nos agarró corto el tiempo y Fran, muchas gracias. Pausa, ya volvemos. Esto es El Ágora 2026.